Hola a todos, amigos y amigas de FLM Radio. Bienvenidos a Paddock Club. La Fórmula 1 deja Europa por un gran premio y se traslada al continente americano, concretamente a Canadá. En este gran premio, Ferrari ha vuelto a traer mejoras y Alonso estuvo luchando todo el sábado por la pole. Pero al final, el que se la llevó fue Vettel, seguido de Hamilton y Alonso. El domingo, la carrera empezó como el chiste. Un alemán, un inglés y un español ocupan las tres primeras plazas de la parrilla de salida. Cuando se apagaron los semáforos, no hubo cambios en las posiciones de salida. Lo más interesante fue ver cómo Rosberg se ponía en paralelo con Webber e intentó superarle, pero sin conseguirlo. En las primeras vueltas, Massa peleaba con Rosberg y se pasaban el uno al otro en diferentes ocasiones, hasta que el brasileño hizo un trompo y se fue muy para atrás. Mientras tanto, los de delante seguían a lo suyo, cada uno a su ritmo. En la vuelta 16, antes de la parada, Hamilton y Alonso se echaban encima de Vettel, que se metió en boxes el primero. Hamilton aguantó una vuelta más y le sirvió para salir por delante de Vettel, mientras que Alonso se mantenía en pista un par de vueltas más, lo que hizo salir por delante de Hamilton y Vettel. Pero a Alonso le duró poco la primera posición, ya que con los neumáticos más calientes y gracias al DRS, Hamilton le adelantó. Las cosas marchaban con Hamilton primero, Alonso segundo y Vettel tercero, intentando conservar los neumáticos la mayor cantidad de vueltas posible. De los de delante, el primero en entrar a hacer la segunda parada fue Hamilton, que tuvo otra vez problemas con su segunda parada al igual que en la primera. Alonso y Vettel se mantenían en pista y en ese momento se especulaba que los dos pudieran ir a una parada. En ese momento Alonso lideraba la carrera, con Vettel segundo y Hamilton en tercera posición, con un ritmo mucho mejor que los que llevaba por delante. Por detrás se podía ver una bonita lucha entre Massa, Rosberg y Pérez. Hamilton le recortaba más de un segundo por vuelta a Vettel y Alonso. Llegó a Vettel y se puso tras él a distancia de DRS, y cuando llegó a la recta le adelantó con muchísima facilidad. Al poco también llegó Alonso y en la recta también le pasó con facilidad. Vettel paró a 5 vueltas del final y salió quinto, mientras Alonso sufría mucho con sus neumáticos muy desgastados. Grosjean y Pérez también le adelantaron, al igual que Vettel, que tenía los neumáticos más nuevos. Ferrari intentó una estrategia muy arriesgada para intentar ganar la carrera, pero no le salió, y Alonso acabó quinto, lo cual aprieta el Mundial aún más. El podio del Gran Premio de Canadá fue para Hamilton primero, Grosjean segundo y Pérez tercero. El Mundial, tras la séptima carrera, está así. Primero, Lewis Hamilton, 88 puntos. Segundo, Fernando Alonso, 86 puntos. Tercero, Sebastian Vettel, 85 puntos. Cuarto, Mark Webber, 79 puntos. Y quinto, Nico Rosberg, 67 puntos. Ahora, después del resumen del Gran Premio, vamos, como siempre, con los comentarios de Jero. ¿Qué tal, Jero? Muy buenas. ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos, comentar otro día la carrera. Muy bien, bueno, ¿qué te pareció la carrera y el Gran Premio en general? Pues un poco aburrido, la verdad. Canadá, que estamos acostumbrados a ver muchos accidentes, safety car, tal, fue un poco aburrida. En el aspecto de adelantamientos tampoco hubo gran cosa, no es un circuito que tenga muchos adelantamientos y la verdad que un poco aburrida. Bueno, vamos a hablar un poco de las estrategias. ¿Cómo viste la estrategia de Ferrari con respecto a los demás? ¿Qué tendría? Bueno, ¿cómo lo viste si hubieras hecho algo diferente? Pues yo pienso que Ferrari hizo una estrategia correcta. Lo que no se pensaban era que el neumático iba a tener ese desfallecimiento así tan bestial, porque pasó de ir haciendo tiempos decentes a ser un coche 4 segundos más lento que los demás. Y yo pienso que la estrategia fue correcta. A posteriori, pues claro, ahora lo criticamos, ¿no? Que Ferrari que ha hecho, pero se vieron ganadores y Alonso, pues, fue con la victoria. Y también se tenía que tapar un poco de Vettel, ¿no? Que iba... Sí, pero pues es que Vettel les siguió e intentaron hacer la misma estrategia. Lo que pasa que Red Bull sí se dio cuenta que iban a ser más efectivos entrar y perder unos segundos. Pero bueno, que perdieron el tercer puesto también y se lo regalaron a Pérez. O sea que la estrategia de Red Bull y la de Ferrari fue la misma y los dos, pues una posición. Dos, en este caso, Alonso 3. Qué podio más raro, ¿verdad? Sí. Hamilton primero. Y yo creo que no se va a repetir más. Grosjean segundo, Pérez tercero. Sí. Ahí... Bueno, Pérez ya vimos una sola parada y tercero. Yo la verdad que el coche o él cuida los neumáticos... Muy bien, y Grosjean, pues el Renault, pues otra vez lo mismo, con neumáticos blandos y con dos vueltas menos que los neumáticos de Alonso, pues fíjate, los efectivos que fueron los suyos y en el Ferrari, qué mal. Y las paradas de Hamilton, otra vez con problema, pero aún así... Lo de Hamilton yo creo que tienen que echar al mecánico ese de ahí, porque es que siempre es el mismo mecánico, siempre en la misma rueda, y luego casi se le cala el coche, que eso fue culpa de él. Pero bueno, mira, pese a todo, ganaron la carrera y bueno, yo me alegro por él, que ya era hora. Él y Alonso son los dos únicos que han puntuado en todas las carreras. Y séptimo ganador diferente en 7 carreras. Sí. ¿Vamos a por un octavo? Claro, ahora falta Raikkonen. Yo creo que Raikkonen se va a llevar alguna también. Y nada, pues que esto siga así. La verdad que está muy apasionante el Mundial. Uh-huh. Veremos quién es el primero que consigue la segunda victoria. Según dicen por ahí, pues ya el que en Valencia va a haber alguien que repita. ¿Tú crees? Puede ser, puede ser. Hay muchas posibilidades, a no ser que Raikkonen gane la carrera. Yo creo que pues, la siguiente carrera será de alguno de los que ya ha ganado, seguro. Raikkonen, este gran premio ha quedado un poquito, sí, un poquito atrás, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es que ya te digo, Canadá es un circuito que tampoco se puede adelantar, es un circuito complicado, muy castigado por los frenos, y los coches sufren, en fin. Ahora que hablas de frenos, vaya domingo que tuvo HRT. El pobre Pedro de la Rosa, que se tuvo que retirar después de haber hecho un sábado impresionante e ir incluso por delante de los Marussia, ¿no? en carrera. Sí, sí. Por el castigo al que somete el circuito a los frenos, ¿verdad? Sí, pero parece ser que el HRT no tiene una buena refrigeración en el tema de los frenos, la aerodinámica no, tampoco le favorece. Y bueno, sí, pero bueno, Pedro está muy contento, se fue muy contento de la carrera, ha sido el mejor fin de semana hasta ahora, el coche está mejorando por delante de los Marussia y muy bien, muy bien. Kartikeyan es el que está un poquito ahí, que se tiene que poner un poquito las pilas. Sí, ese va un poquito peor que sí. Pedro. Vamos a hablar un poco del gafe que tiene Schumacher, ¿no? Sexta carrera de 7 que no acaba. Esta vez porque se le quedó abierto el DRS. Sí. Yo no he mirado las estadísticas, pero las voy a mirar por curiosidad. Y yo pienso que está siendo el peor inicio de temporada de la historia de un piloto de Fórmula 1. Lo tengo que comprobar. Pero vamos, que Schumacher tiene... Este año tiene el gafe. Está más que claro. Uh-huh. Y los mecánicos intentaron... Ajá, la antigua usanza pegando golpes y eso se había quedado bloqueado. Sí. Nada, tiene muy mala suerte este año. Pues sí, la verdad es que sí. Mira cómo han cambiado las cosas, ¿no? Desde Ferrari, que era el intocable, que tenía siempre el mejor coche durante 7 años y... Claro, pero Ferrari en aquella época era el único equipo que invertía 100 millones de dólares en la Fórmula 1, que tenía un túnel de viento, que tenía permiso para cambiar los motores cada fin de semana. En fin, eran otros tiempos. Ahora las cosas han cambiado y por suerte para nosotros y para el espectáculo, pues está todo más igual. Pues sí, la verdad es que este Mundial no se esperaba como está siendo, tan emocionante, con tanta variedad de pilotos en las primeras posiciones, con tanto cambio de líder en el Mundial. Sí. Primera carrera que gana Hamilton y se pone líder del Mundial. Sí, sí, sí. Y la próxima carrera, el que gane de los 5 primeros, pues cogerá el liderato, seguramente, porque están en un cuadro. Hamilton le saca 2 puntos a Alonso, Alonso le saca 1 punto a Vettel. Sí. Y los de después, pues no lo recuerdo. Weber es el cuarto, que está un poquito más descolgado. Y Raikkonen es quinto. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. La semana que viene volveremos con el Gran Premio de MotoGP. Y bueno, pues nada más. Hasta entonces, un saludo a todos, amigos. Un saludo.